Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas, como siempre lo hacemos y a la misma hora. Hoy, las puertas proféticas de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad desde donde Dios gobernará todas las naciones de la tierra por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El centro político de Israel está localizado en el monte Sion. Será en este lugar donde el Hijo de Dios establecerá su trono en cumplimiento a lo que el Señor le prometiera a David. Jerusalén, al igual que todas las ciudades de su tiempo, estaba rodeada por un muro con varias puertas hacia el exterior. A lo largo de los años, cada vez que se expandían los muros de la ciudad hacia el exterior, la puerta correspondiente siempre quedaba en el mismo lugar, en la misma posición de la puerta antigua que reemplazaba. Sin embargo, en los días del rey David, Jerusalén era una población mucho más pequeña, con muros y puertas más cercanos el uno del otro. 400 años después, el ejército babilonio destruyó la ciudad y dejó los muros y puertas en ruinas. El libro de Nehemías registra la reconstrucción de la ciudad alrededor del año 445 a.C. En el capítulo 3 se encuentra documentado las reparaciones que le hicieron a 10 de las puertas. Están enumeradas en el orden de su ubicación, comenzando con la puerta de las ovejas, cerca del extremo oriental del muro, correspondiente a la proximidad general de la moderna puerta de Herodes. Cada entrada se encuentra mencionada con el nombre que le diera Nehemías, en la dirección como se mueven las manecillas del reloj. Ellas son la puerta de las ovejas. Nehemías 3:1 leemos: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas, hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananeel, Nehemías 3:1. En segundo lugar, la puerta llamada del pescado, dice en Nehemías 3:3, los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta tercera se llama la puerta vieja. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos, Nehemías 3:6. Luego la puerta del valle, en cuarto lugar. Dice Nehemías 3:13, la primera parte, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zamoa. Ellos la reedificaron. En quinto lugar, la puerta del muladar. En Nehemías 3:13, la segunda parte del versículo dice: y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1,000 codos del muro hasta la puerta del muladar. En sexto lugar, la puerta de la fuente. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Nehemías 3:15. Luego, en séptimo lugar, la puerta de las aguas. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Nehemías 3:26. Octavo, la puerta de los caballos. En Nehemías 3:28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Noveno, la puerta oriental. En Nehemías 3:29 dice: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Nehemías 3:29. Y en décimo lugar, la puerta del juicio. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Nehemías 3:31. Lo que es llamativo acerca de estas puertas, tal como están dadas en su orden particular, es que cuentan la historia del Evangelio durante la futura dispensación de la gracia. Al menos así es como piensan algunos teólogos. Cuando yo leí un comentario escrito por el doctor Ralph Zippas, digamos, es presidente de la Universidad Meridian, supe inmediatamente que tenía algo que los teólogos habían pasado por alto por siglos. Y a continuación, permítame compartirlo con usted. Pensemos en primer lugar en la puerta de las ovejas. Bien, es aquí en la puerta de las ovejas donde se inicia nuestra historia. Las buenas nuevas de la vida eterna comienzan con el sacrificio del Cordero. Juan el Bautista presentó al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El apóstol Juan nos habla del Cordero en su Evangelio y en el libro de Apocalipsis. Jesús es el Cordero. Este era el lugar en donde, de acuerdo con la ley levítica, se levantaban las ovejas, mejor dicho, se lavaban las ovejas que iban a ser sacrificadas, examinándolas para asegurarse de que no tuvieran defecto. Por lo tanto, era apropiado que los sacerdotes repararan esa puerta a través de la cual más tarde pasaría el Cordero de Dios para ser sacrificado por la humanidad, después de haber sido observado y probado durante los 3 años y medio de su ministerio. Ahora, esta puerta también se convirtió en un símbolo o tipo de nuestro Señor Jesucristo como la puerta de salvación. Dice en Hechos 14:27, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:7-8. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto está en Hechos 14:27. Una puerta impide que alguien o algo entre. También se abre para permitir la entrada o la salida. Jesús abrió la puerta de las ovejas para que mediante su expiación todos los creyentes cristianos pudieran entrar en una vida nueva y abundante. El pecador debe comenzar aquí si desea obtener vida eterna. No hay otra salida. La puerta de las ovejas se encontraba localizada cerca del histórico mercado de las ovejas, el cual todavía se encuentra funcionando hasta este mismo día. La puerta de Herodes está ubicada en la misma área general de la antigua puerta de las ovejas. Ahora se sabe que muy probablemente el Señor Jesucristo pasó a través de ella en su ruta hacia el Calvario, en lugar de haber llevado su cruz a lo largo de la calle conocida como la Vía Dolorosa. Si el Calvario de Gordon es el sitio correcto de la crucifixión, entonces no era necesario que Jesús hubiera salido a través de la puerta de Damasco. Ciertamente la puerta de las ovejas habría sido la más apropiada. ¿Qué en cuanto a la puerta del pescado? Directamente al oeste de la puerta de Herodes, a lo largo del muro norte, está la moderna puerta de Damasco. Se levanta en el lugar aproximado de la antigua puerta del pescado. Una vez que dejamos la historia del cordero sacrificado, recordamos que nuestro Salvador le dijo a sus discípulos que haría de ellos pescadores de hombres, Mateo 4:19. De hecho, el pez se convirtió en símbolo del cristianismo en el Nuevo Testamento. La puerta del pescado representa la publicación del Evangelio de vida eterna. Comenzando con los apóstoles hasta este mismo día, nosotros hemos estado cumpliendo la profecía dada en la puerta del pescado. No es simple casualidad que la puerta del pescado hubiera sido reparada después de la puerta de las ovejas. Esta puerta habla de nuestro testimonio de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Solo el Hijo de Dios, que ha experimentado el nuevo nacimiento, puede dar testimonio de la gracia salvadora en Cristo Jesús por la palabra de su boca y su vida, porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice en 1 Juan 2:6. A nosotros se nos ordena que testifiquemos, por lo tanto debemos aprender para poder crecer y así testificar con nuestra propia vida y ciertamente con nuestros labios también. Si nos avergonzamos de él, bueno, él también se avergonzará de nosotros, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Haríamos muy bien si nos examináramos a nosotros mismos y nos preguntáramos, ¿está abierta la puerta del pescado de mi propia vida? Qué buena pregunta y muy oportuna. ¿Y qué de la puerta vieja? Avanzando hacia el oeste, a lo largo de los muros de Jerusalén, llegamos a la puerta vieja de Nehemías. Es asombroso que hoy la puerta moderna, que se encuentra en la misma proximidad, se llame la puerta nueva. La profecía en la puerta vieja parece ser que los hombres están plagados con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. El hombre no regenerado es conocido en los escritos de Pablo como el hombre viejo, tal como dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo usó el término nuevamente en Efesios 4:22 y Colosenses 3:9, cuando dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Efesios 4:22. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3:9. Todo esto cuenta en la vida cristiana. La persona no regenerada siempre está en busca de algo nuevo y original para su mente. Este tipo de pensamiento y razonamiento solo traerá destrucción y caos, tal como lo declara Pablo en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Romanos 1, versículos 22 y 24. Pero ya tenemos que dejar por hoy en este punto y seguiremos si Él nos permite. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.